Seguimos adelante, como decimos, 10:33 minutos de la mañana. Y tal y como hemos avanzado al comienzo de este programa día a día, hablamos de teatro porque este fin de semana se estrena la obra de teatro Ibiza en un café, donde podemos encontrar humor y una historia de la cual nos va a dar un pequeño adelanto nuestro buen amigo y nuestro siguiente invitado, actor y director. ¿Qué os voy a decir yo de nuestro siguiente invitado? Si ya es invitado residente aquí en Radio Exit, José Boto, un placer tenerte de nuevo aquí. Buenos días. Hola, bienvenido. Buenos días y feliz año. Igualmente. A mí me encanta que seáis protagonistas, de verdad. Ojalá y tuvierais que venir cada semana aquí o todos los días porque habéis hecho una obra de teatro o cualquier evento para Ibiza. Porque antes nos quejamos que no había nada. Ahora tenemos muchas cosas, ¿eh? Bueno, verdad, es un placer, de verdad. Sí, para mí es un placer y sobre todo porque, bueno, más que protagonista hoy, yo estoy aquí como casi portavoz, ¿no? De 14 protagonistas que somos realmente en Ibiza en un café, ¿no? Bueno, Ibiza en un café, ¿de qué consiste, no? Porque es una historia, ¿no?, que transcurre en la isla de Ibiza. No nos cuentes todo el contenido, pero una avanzadilla, ¿no?, de lo que vamos a poder ver, porque por lo que me han contado es muy interesante y tiene una historia muy bonita, ¿no? Sí, realmente cuenta la historia de un pasajero de fin de semana, o sea, realmente un turista de fin de semana que viene a desconectar, lo que hace mucha gente, ¿no? Viene a desconectar de su día a día, de su trabajo, de su familia, o sea, viene a desconectar del día a día que tiene, el estrés que tiene la península, y viene un fin de semana a descubrir una isla de la cual ha oído hablar como casi todo el mundo, que es una isla de fiesta, que es una isla de que vive 24 horas al día, y descubre que hay otro tipo de isla, ¿no? Y le suceden cosas muy surrealistas, pero todas muy cómicas, muy divertidas, ¿no? Desde, bueno, puedo adelantar un poco, desde que se ve ceremoniando una boda ibicenca, o sea, es como ya no es que le inviten, sino que él termina haciendo de maestro de ceremonias. Se ve metido en un embolado, ¿no? Sí. Hasta nos cuenta de una manera muy divertida cómo viaja en vuelo barato, como nos ha pasado a muchísimos de los que vivimos aquí, ¿no? Entonces vive un viaje surrealista, de los que no se lo creía. Y bueno, todo se lo cuenta un camarero, por eso es Ibiza en un café, ¿no? Porque se desarrolla, son las historias que cuenta un camarero de aquí de la isla. Y bueno, al final tiene un final sorprendente, ¿no? No quiero decir nada, pero tiene un final increíble, ¿no? Dentro de la comedia, que alguna lagrimita se escapa, ¿no? Sobre todo es muy representativa para la gente que vivimos aquí, ¿no? Es como te ves muy representado de verdad de todo lo que disfruta la gente que viene de fuera de nuestra isla y qué poquito tiempo nosotros tenemos en verano de disfrutar las maravillosas cosas que tenemos, ¿no? Efectivamente, yo lo he dicho muchas veces que a mí me encantaría estar de vacaciones en Ibiza una semanita, 10 días en un hotel, a ver qué sensación se tiene de estar de vacaciones en Ibiza, ¿no? Realmente, ¿no? Donde ocurren cosas como las que vamos a ver el fin de semana en Camentosa. Esta obra la has escrito tú y en muy poquito tiempo, ¿no? Porque tienes una mente privilegiada, hay que decirlo, no. Y te vas un fin de semana, te sientas en casa tranquilamente y en una noche escribes una obra de teatro. Así, ¿cómo se hace eso? Cuéntame, porque para eso hay que saber, hay que tener arte, ¿no? Decía Joaquín Sabina que las musas le venían a visitar de vez en cuando, ¿no? A él le vienen a visitar muchísimas veces y con mucha calidad. Bueno, pues es verdad que hay periodos en los cuales no te sale escribir nada, ¿no? Y hay otros en los cuales en un fin de semana lleva razón. O sea, sentado en la terraza de mi casa en Ibiza, ya me rondaba por la cabeza escribir una obra de teatro con un montón de gente, de artistas que estoy conociendo aquí en la isla. Y prácticamente es verdad que surgió sola, ¿no? O sea, en 2 días había escrito la obra y, bueno, estuve una semana luego para retocar algunas cosas, meterle más comedia. Y el casting fue muy fácil de actores porque realmente escribí la obra pensando en toda esta gente que ya conozco aquí. Algunos actores, bueno, pues ya con una carrera aquí dentro de la isla, como puede ser Manuel Guedo, cantantes como Ruth Cotaina, ¿no? Que ya ha hecho musicales, Disney, Sister Act, o sea. Podríamos decir que son los dos veteranos, ¿no? Que vamos a poder ver, o los dos que más tablas tienen, ¿no? De teatro. Junto Cookie Yadó también. Los demás son amateurs todos, ¿no? Los demás, algunos incluso es la primera vez que se sube a un escenario, ¿no? Para hacer una obra de teatro. Y eso para mí es un reto, porque yo también es la primera vez que dirijo. O sea, es en mi presentación como director de teatral, ¿no? O sea, he dado muchos cursos de monólogos, de improvisación, pero como director teatral, hasta ahora es lo primero, ¿no?, que presento. Y para mí es maravilloso poder contar con gente que está, como digo yo, está virgen en todo, ¿no? Y como realmente el papel lo escribí también pensando en ellos, entonces tienen que interpretarse a sí mismo, que muchas veces es más complicado que hacer otro personaje, ¿no? Yo tengo que reconocer, si me lo permites, porque pudimos... Por supuesto, estamos en tu casa. Bueno, Gracias. Pudimos disfrutar del preestreno, ¿vale? Del pase que hicisteis en Cáceres de esta obra de teatro. Y tengo que decir que es maravillosa, que están, vamos, o sea, sobrados en el escenario. Pero hay un papel, que no vamos a decir cuál, hay un papel que a mí me fascinó, me maravilló y que voy a invitar a que lo vean todos. Simplemente vamos a decir que es tartamudo, ¿vale? Sí. No decimos más, ¿vale? Sí, es. Pero que es maravilloso ese papel, ¿vale? Es un papel muy divertido. Realmente es que cuando lo estaba escribiendo y conociendo a quien lo hace, ¿no? El bueno de Ramón Fontanet, ¿no? Es suyo, ¿eh? Ese papel sí, es suyo. Claro, yo le conozco mucho. No es que sea tartamudo, ¿no? Pero le conozco mucho y es una persona que le cuesta, es muy tímida, ¿no? Entonces le cuesta hablar y yo dije, ¿qué símil puedo tener con alguien que le cuesta hablar? Digo, pues ya está, que sea tartamudo, ¿no? Y también lo puedo decir, lo puedo adelantar, sí. Lo meto como azafato de azafato de un vuelo barato. Entonces, si ya son surrealistas estos vuelos, sí. Imagínate cuando las instrucciones te las da un tartamudo. Pues tú imagínate que los que vayamos a Camventosa, los que vayan, que no lo hayan visto, se van a sentir muy identificados con este personaje y con este papel, porque eso ha ocurrido. Es que ocurre. O sea, nosotros que estamos acostumbrados a estar volando en este tipo de vuelos, sabes que ocurre, ¿no? Entonces, además él ha captado muy bien el personaje y le ha dado una identidad propia y es genial. O sea, la verdad, es uno de los grandes descubrimientos y la gente me lo ha dicho. Oye, qué bueno este actor. Digo, mira, actor, porque tú lo dices. Porque es la primera vez que hace teatro. O sea, él no se considera actor. Se considera una persona que disfruta con lo que ha memorizado y con lo que está haciendo. Pero yo ya le he dicho, digo, no te consideras actor porque no quieras, porque, vamos, nadie diría que es la primera vez que se sube a un escenario. ¿Y cómo has enseñado tú a alguien que no ha pisado un escenario en su vida para hacer teatro? ¿Cómo le has inculcado la magia y la maravilla del teatro, ¿no? Porque esto, al dirigirlo, le has tenido que decir, pues mira, yo haría esto, pon esta cara, pon esta otra, ¿no? O esto se tiene este arte natural. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando es más fácil muchas veces dirigir a quien no tiene vicios cogidos ya, porque muchas veces los actores tenemos unos vicios ya inculcados dentro, somos actores de método, actores de necesito, que está muy bien, ¿no? Porque la profesión te lo pide, pero hay veces gente que viene, como decía antes, ¿no? Viene virgen de todo, al final es como, mira, no pongas esta cara ni esta demás, o sea, siéntelo, vívelo, sé métete, tú. Claro, sé tú piensa, imagínate que eres azafato. O sea, y las veces que tú has volado y los has visto ahí... Ya me estoy riendo. Claro, es como las veces... Y yo cuando le dije, las veces que tú has volado y los has visto ahí haciendo lo que hacen, sí. Pues eso transmítelo tú, ¿no? Y bueno, el tipo... Hablo de él como podría hablar de otros compañeros de la obra que son maravillosos. Ya te digo que han captado el personaje muy bueno. ¿Y cómo fue identificar cada personaje para colocarlo con cada uno de los actores, ¿no? Porque tú los conoces de otras facetas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el recolocarles en tu idea de escribir? Digo, esto se lo voy a escribir para esta chica, para esta actriz y para que me haga esto exactamente. Claro, mira, yo con estos años que llevo aquí viviendo, ¿no? Desde que estoy afincado en Ibiza, he hecho buena amistad con muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, el papel de la guía turística. Tenemos una guía turística, hay una visita a la isla de Ibiza, que es una comedia con toques surrealistas. Y tú viste el preestreno en la cual no estaba terminada la obra, porque ahora hay también magia. Hay, bueno, es que no quiero desvelar muchas cosas de las que hay. No, por favor, no lo digas. Sí, no lo digas. Pero por ejemplo, la guía turística, que es Ana Ortiz, es una chica que te enseña la isla con tres golpes de cuello, o sea, no se mueve. Tiene una vista impresionante. Tiene una vista de lince, o sea, con tres golpes de cuello, ella te hace ver las salinas, el aeropuerto, San Antonio, Santa Eulalia, hasta los bocadillos de Santa Gertrudis, que tú eres como, ¿eh? Bueno, pues, como yo la conozco muy bien a ella, y ella conoce muy bien la isla, de hecho trabaja en una agencia de viajes, y le apasiona, ¿no? Cada vez que habla de Ibiza y de enseñar cosas de Ibiza, yo le dije, tengo tu personaje. Y cuando se lo escribió, ¡ay! ¿Y cómo lo hago? Digo, sé tú. O sea, al final son ellos, son gente de Ibiza mostrando Ibiza. Hace poquitos días te entrevistó mi compañera Marta Vázquez, porque has actuado en Formentera el otro día con tu espectáculo, ¿verdad? Te preguntó que desde cuándo te venía esto del humor y de tu faceta teatral, ¿no? Hoy tengo que preguntarte yo, además fue una entrevista muy, muy amena, muy divertida. Yo no te lo voy a preguntar lo mismo, pero sí te voy a preguntar de dónde sacas el tiempo, amigo, porque es que monólogos, teatro, viajes, trabajo, obras de teatro... Bueno, al final... Yo estaría loco ya. Sí, yo también estoy loco, por eso me meto en este embolado. Es verdad que ha sido un embolado divertido, pero duro, porque ensayar con 14 personas, sobre todo que casi ninguna es profesional, que todos tienen sus trabajos, tienen sus vidas, sus hijos, y tienen que ceder esa parte de estar con su hijo o salir un poco antes del trabajo para poder venir a ensayar. Ha sido una obra que llevamos preparando casi 8 meses, pero los ensayos han sido, bueno, pues muy espaciados en el tiempo, porque es que no, o sea, cuando te dedicas al teatro sabes que, vale, martes, jueves lo tengo dedicado al teatro y voy a ensayar la obra. Pero cuando no te dedicas al teatro, tienes que sacar el tiempo de donde puedes, ¿no? Entonces, juntar a todos prácticamente ha sido casi imposible en ningún ensayo. Entonces, hemos ido montando la obra por escenas, por sketches. Y de verdad, para mí, bueno, como yo viajo tanto, es verdad que en los aeropuertos hay muchísimos tiempos muertos. Yo digo que a mí me ha dado la vida Ibiza viniéndome a vivir aquí, pero sobre todo me ha dado la creatividad por todos los tiempos muertos que tengo en los aeropuertos, todas las escalas, todo. Cuando la gente dice un retraso y veo las caras de ¡ojo! Y yo digo, venga, voy a escribir algo, a ver si me sale algo. Y bueno, sí, al final intento sacar tiempo de donde no puedo. Yo siempre he dicho, Boto, que en Ibiza hay muchísimo talento, ¿no? Que hasta hace unos años nos quejábamos de que no podíamos ver espectáculos, que para ver teatro aquí había que marcharse de la isla o que había que esperar mucho tiempo para que vinieran obras de teatro. Es cierto que vienen grandísimos carteles, ¿no? Muchísima, aquí, muchísima. Pero hay muchísimo talento en Ibiza, ¿no? Hay muchísimo talento anónimo y es lo que yo quiero destacar, ¿no? Porque yo no digo que mi obra sea la que mayor calidad vaya a poner encima de Can Ventosa, ni que los actores vayan a ser premios más de teatro el año que viene, o sea, no. Pero lo que sí puedo asegurar a la gente es que se va a reír mucho y va a haber verdad, porque al final los actores son ellos. Entonces, mejor o peor técnica que podamos tener, pero son actores de verdad. O sea, que lo que hacen lo hacen de corazón y porque había quien me decía, ¿y si se me escapa la risa? Digo, pues no pasa nada, es que si se te escapa la risa es porque tu personaje en ese momento se está riendo. O sea, y que como nadie se pierda la malagueña, ¿eh? Bueno, bueno, la malagueña ahora es madrileña. Ahora se ha cambiado la madrileña. Se ha cambiado. Sí. Porque nuestra amiga Ana María marchó a Sydney, a Australia. Después del preestreno se tuvo que marchar. Pero tenemos a Cookie Yadó, que es maravillosa y ha hecho un personaje. Ella es verdad que tiene muchísimas más tablas, ¿no? Y ha llevado el personaje de la malagueña a madrileña. Sí, y es una mezcla, ¿eh? Ya la estoy viendo. Ya sí, está. Sí. Lo bueno de la obra, quisiera destacar a todo el reparto, o sea, David Alba, Laura Moreno, Sonia Riera, Leo Amador, Eva María Tur, Isabel Barragán, Mónica, Gaby Machán, y destacar la voz de Ruth Cotaina. O sea, esto es una maravilla, de un prodigio. Fíjate que yo he escuchado muchísima gente y yo trabajo en cruceros todo el año y hay un montón de artistas y de voces espectaculares, pero la voz de Ruth Cotaina y lo que transmite encima de un escenario, y a mí me sirve su voz y sus canciones para hacer las transiciones de una escena a otra. O sea, realmente las transiciones son musicales. Yo tuve el placer de conocer a Ruth Cotaina hace ya muchos años cantando en un karaoke y dije, madre mía, qué voz tiene esta chica. Y qué bueno ese karaoke. ¡El karaoke que era tuyo! En aquel entonces no, ahora sí, pero en aquel entonces no. Trabajaba yo presentando un karaoke y ya la conocía allí, tenía una voz prodigiosa. Sí. Y la verdad es que sí, ese cambio de registro, ¿no? Entre es buenísimo, porque es buenísimo. Además he seleccionado también las músicas también divertidas, ¿no? O sea, al final de una transición de una escena a otra nos vamos también guiando por músicas desde Mecano en Tu fiesta me colé hasta La vida es una tómbola, o sea, hay músicas que te llevan a la siguiente escena con una sonrisa. Realmente la obra es una comedia que, no sé, estará una hora y cuarto, hora y veinte, pero que no deja de quitarte la... O sea, siempre tiene la sonrisa en la cara, ¿no? Y hay momentos que la gente, es verdad que lo viste tú en el estreno, en el preestreno que hicimos, que la gente aplaudía, le salía el aplauso entre escena y escena. Claro, y ellos, el actor que no está acostumbrado, ¿qué hago cuando aplauden? Digo, pues disfrútalo, porque es para ti, ¿no? Eso es lo más bonito que hay, ¿no? Sí, sí. Y además ahora, tú en el preestreno no estaba todo definido, pero ahora ya sí. Hemos contado con la colaboración de Ñai, el ingeniero, vamos, de sonido y de luces, que nos ha vestido la obra, y desde aquí le quiero agradecer su trabajo, es maravilloso siempre. Ahí está José María Sánchez, Ñai. Pues ahí queda esa señalización y recordamos 11 y 12 de enero en Can Ventosa, es decir, este fin de semana a las 8 de la tarde, dos representaciones para partirse el cuerpo de risa. Boto, añade tú lo que quieras, poco más puedo poner yo. Bueno, pues que las entradas ya están a la venta en Can Ventosa, tanto sábado como domingo a las 8, como tú has dicho, y que es una obra sobre todo para toda la familia, porque hay gente que dice, no, es que el teatro... Es una obra para, desde los chavales hasta los más mayores, se ríen, porque en algún momento de la obra se sienten identificados. O sea que animo a la gente a que de verdad sigamos alargando estas vacaciones de Navidad con una sonrisa en Ibiza en un café. Can Ventosa, sábado y domingo a las 8. Indudablemente, mucha mierda para ese fin de semana. ¿Eh? Muchas gracias. Un abrazo gracias. Muy grande y allí nos vemos. Nos veremos allí. Venga, un abrazo. Muchas gracias.